escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis ayer y hoy. La memoria del futuro. Buen día. Mientras la cristiandad aguarda hoy, porque es un día donde Jesús pasó el peor momento antes de llegar a la cruz, mientras esto ocurre en una gran mayoría de la humanidad, alguien que estudió en un colegio católico y que está descansando en Córdoba con su familia, con la familia actual, porque formó tres familias en su vida, y que es el presidente de la Nación Argentina, que concurrió al Colegio Católico, pero que no sabemos si finalmente aprendió lo que se le enseñó, porque ni la señal de la cruz suele saber hacerse Mauricio Macri, ayer fue destrozado, ya no por los argentinos, ya no por la prensa que no está a favor del sistema, sino por todos aquellos que defendieron y sostuvieron la postura liberal en el mundo a lo largo de toda su propia historia. Y entonces, cuando uno debería en este Viernes Santo ser recatado, tratar de medir lo que va a decir, permítase que hagamos esta incursión en alguien que, más allá de haber concurrido a educarse en un lugar católico, no debe haber aprendido mucho, porque además le tienen que haber enseñado que mentir es un pecado y que además esa mentira instalada institucionalmente no solo produce daño, no solo lastima al que menos tiene, sino que ya ni siquiera los propios fariseos recaudadores de impuestos en el mundo, como pasa en la Biblia, lo aceptan al mercader. Y entonces nos basamos en lo que dijo una revista a la que él consulta, a la que toda la seocracia, el mejor gabinete de los 50 años, consulta, a la que no le llega, al que termina de perder un trabajo, al que sufrió la inseguridad, al que no sabe cómo pagar la cuota de la electricidad. No, no, a ese no le llega. Pero a ellos sí les llega porque la leen. Y estoy hablando de la revista Forbes, que es la que marca un sector muy importante del mundo de la especulación, del mundo económico. Pero además, no solamente es esta revista, sino que es el Financial Times, un diario que Macri lee de corrido porque lee mejor el inglés y habla mejor el inglés que el castellano. Y además, con lo que le queda del castizo idioma español, El País, otro diario que es algo así como el Clarín de España, también lo defenestró. Tomo estos tres ejemplos, pero fue la prensa unánime del mundo la que criticó al presidente de la República, al gobierno de Cambiemos y a la payasada que hicieron al presentar ese imaginario y supuesto plan, entre comillas, electoral, para volver a engañar al pueblo argentino. Y lo cierto es que lo terrible de todo esto es que estamos hablando de lo que ellos apuestan, los que supuestamente le creen a ellos y no al ministro de Hacienda Duhamel y a la ministra de Economía Argentina, Christine Lagarde. No, no. Son justamente los que defienden esa parada. Se ve terrible ahora mismo para el presidente Macri en la Argentina, tituló la revista norteamericana Forbes, en un artículo en el que sostiene que el presidente argentino se está deslizando más en las encuestas y la inflación es ridículamente alta. Ahora, dice la revista norteamericana, más del 51% anualizada. Y además señala que el país se enfrenta a una macricrisis. Le puso macrisis. Incluso explica que el país espera un default. Prepárate para otro default de Argentina. Agregaron que la macrisis traerá volatilidad, oportunidad para los especuladores y sufrimiento para la gente real. Esto no lo decimos nosotros, no lo dice el kirchnerismo, no lo sostienen los sectores de izquierda, no lo está diciendo la oposición política argentina, no, no, lo están diciendo los que apoyan la política de desastre que hace este gobierno. Es decir, los que tienen un pensamiento liberal. Si las elecciones se llevaran a cabo hoy, escuchen esto, Cristina Kirchner gana, y si es elegida por el electorado, será elegida porque los votantes odian al Fondo Monetario Internacional y a todo lo que tenga que ver con las reformas económicas para devolverle el récord de paquete de alta ayuda de 56 mil millones de dólares. Eso escribió una revista que llega a todos los factores de poder económico del mundo. Vamos a un diario, el Financial Times. Publicó una nota en la que también le pega al gobierno de Cambiemos bajo el título "El régimen cambiario argentino está roto". Y además sostiene que nuestro país está atrapado en el círculo vicioso y que hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. La demanda de tan solo unos pocos millones de dólares en un mercado sin liquidez puede debilitar el peso, como ha sido el caso desde principios de marzo. La depresión, dice el Financial Times, del tipo de cambio conduce rápidamente a aumentar a la inflación, a la dolarización de la cartera y a la tasa de interés más alta. Ahora, único medio de dolarización de esta cartera, el Banco Central, para defender la moneda. Y después entra en un análisis donde le pega por todos lados. Si lo deja solo, es probable que el programa fracase, dice el Financial, matando a una de las últimas oportunidades para evitar una crisis de deuda. En otro pasaje señala que ahora es el momento de actuar para evitar una dolarización masiva y una corrida sobre el peso que comprometa la cotización fiscal del país, la estabilidad del sector financiero y, lo más importante, la posibilidad de que Argentina de devolver la vida a su propia moneda. Le venimos anunciando que puede ser una corrida absoluta cuando termine saliendo tercero en las PASO, ¿no? Se lo venimos anticipando. Finalmente, también ahora el país de España, otro que lo puso siempre en tapa para defenderlo, se refirió precisamente a las medidas dispuestas por el gobierno como tapón electoral de la crisis. Y dijo, Mauricio Macri anuncia un plan de control de precios para aliviar la crisis de su gobierno y dice además, esencialmente lo que ocurrió es que el presidente argentino se rinde al populismo económico en la lucha contra la inflación y dispara sus últimos cartuchos. se está terminando el tiempo de Macri, el país. Seguimos. Se esperaba un discurso o algún tipo de intervención solemne, quizás en compañía de un grupo de gobernadores provinciales. Lo que los argentinos encontraron fue un video propagandístico que la Casa Rosada colgó en Facebook. Jaime Durán Barba, el ecuatoriano que gestiona la estrategia electoral de Macri, diseñó un encuentro del presidente con una familia del barrio bonaerense de Colegiales. Se refiere a Mauricio como el inquilino de la Casa Rosada, y dijeron que sufre un problema de credibilidad porque llegó a la presidencia asegurando que controlaría la inflación, que sería fácil, pero que ahora admite que es muy difícil. El País de España termina diciendo que coincide con el resto de los medios internacionales en que Cambiemos está cerrando en diciembre su participación política, que es el final. Marcos Peña repite una y otra vez que Cristina Fernández de Kirchner será la rival peronista, dice El País, en octubre, y el rechazo hacia ella conducirá a la reelección de su jefe. Las cosas no están tan claras. Kirchner aún no se ha lanzado a la carrera y los actuales sondeos no garantizan a Macri siquiera superar la primera vuelta. Eso de superar la primera vuelta significa que no ganan la primera vuelta, sino que va a la segunda. Bien, esto que no hemos leído pertenece a la prensa internacional favorable. Imagínense ustedes lo que dicen, menos bonito, aquellos que lo critican de afuera. Ahora, en el medio de esta crisis, y como de demostración de que todo le resbala, está de vacaciones en una estancia, en Altagracia, en Córdoba, con su esposa y con Antonia, como si nada hubiese ocurrido, como tantas otras veces pasó, con el presidente que más descanso se ha tomado. Y entonces uno se pregunta si a esta altura de este Viernes Santo tenemos que contar hasta 10 para no decir, en respeto a la fecha, todo lo que habría que decir de esta delincuencia organizada, de la seocracia que ha atracado la esperanza argentina, que se están robando las últimas ilusiones y que la prensa canalla se ha dedicado a decir Argentina vuelve a exportar petróleo, como si esa fuese la gran solución de las arcas económicas, sin decir que ese petróleo lo exportan y se lo benefician los extranjeros, mientras que el combustible en la Argentina está más caro que en Estados Unidos. En El País de Cambiemos, si los radicales siguen acompañando a Macri, nunca más en la historia podrán decir que son los dueños de la democracia. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Año 2008. Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interviene en un programa, en una radio que estaba al servicio y en defensa de sus ideas y que hoy, como no tiene más la radio ni el canal, lo defiende a través de Infobae. Me estoy refiriendo a lo que Daniel Haddad ponía a disposición en aquel momento en Radio 10 al servicio del jefe de gobierno para tratar de que llegara a ser presidente, cosa que llegó, pero él ya había perdido el canal y había perdido Radio 10. Bueno, en el 2008 Macri, consultado acerca del control de precios, de la guerra que tenía Guillermo Moreno en ese momento con los precios, dice, no, esto no sirve, hay que revisar todo esto y hay que replanteárselo y hay que tomar las medidas que corresponden. Miren, el control de precios, ni Hitler lo pudo manejar, ni la Revolución Francesa lo pudo manejar. El control de precios, se refería Mauricio Macri en el grupo de Haddad, que hoy lo sigue defendiendo, pero por Infobae. Macri, ni Hitler ni la Revolución Francesa. A lo mejor por eso salió a hacer un video, porque él sabe que no es ni Hitler ni es revolucionario francés. Y sabe entonces que lo que ha hecho es una mentira electoral para ver si no pierde tantos votos en los próximos comicios. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general. Después de las publicaciones que les leí... ...en la Bolsa de Nueva York, que estaba en alza... ...todos los papeles en Wall Street en alza... ...¿qué pasó? Se cayeron casi un 9% las acciones argentinas... ...¿y qué otra cosa pasó? Batimos el récord en los últimos 5 años de riesgo país, 8.54, el mejor gabinete de los últimos 50 años. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Diego. Hoy conmemoramos el Día del Aborigen Americano. El Día del Aborigen Americano se celebra el 19 de abril de cada año, según la recomendación surgida en el primer Congreso Indigenista Interamericano realizada ese mismo día en 1940 en Pátzcuaro, estado de Michoacán y México, y la convocatoria al Congreso la realizó Lázaro Cárdenas durante su mandato como presidente de México. Participaron delegaciones oficiales de los países integrantes de la Unión Panamericana y de algunos grupos indígenas. El objetivo del Congreso fue analizar la situación de los indígenas y encontrar puntos en común para poder enfrentar las adversidades. A partir de este Congreso se fundó el Instituto Indigenista Latinoamericano con sede en México, dependiente de la OEA. En Brasil se celebra como el Día do Índio, habiendo sido establecido por el presidente Getúlio Vargas en el 43. En la Argentina se instituyó la conmemoración de la fecha en 1945 por decreto 7550 del Poder Ejecutivo Nacional en el gobierno del general Perón. En 1994 se reconoció la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17, la preexistencia de los pueblos originarios, el derecho y respeto a su identidad, el derecho a una educación intercultural y el reconocimiento de la personería jurídica de sus comunidades, entre otros derechos. En Costa Rica se estableció la celebración de este día a través del decreto 1803, el 14 de junio del 71. Hoy conmemoramos el Día de los Aborígenes Americanos y para recordarlos, Jairo con Mercedes Sosa nos cantan un tema escrito por Jairo en homenaje a las comunidades indígenas. Indio Toba. Seis de la mañana, 19 minutos, 18 grados 4 la temperatura. gigante de la selva. Pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio Toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, Abipones, Mucuy. Sombra de Coctay, Noé, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Idiota, el guasucho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Yo estaba ya viniendo de la cangalle, que tiri piano espera y capa su charara, y va con otra pena y a chica de San Pompón. Guacara, guacara, finesta, guacara, guacara, finesta, guacara, guacara, finesta, guacara, guacara, finesta. Y yo estaba no llorando aquel tiempo feliz, fil como yo si bermejo llorando por mí. Campamento de mi raza, América, es de mi raza de Jaguarete, de la América, de la América, es de la América, de la América, es Toba dueño como antes del barrio y la miel, cazador de la charata, la ponza, el tatu, Toba rey de llorar, agua, su puyo, guara, el guaramba, Dios mío, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, Indio Toba, sombra errante de la selva, pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Día del aborigen. Indio Toba, Indio Toba, tus hermanos chiri, sombra errante de la selva, avipones, pobre Toba. Los primeros legisladores aborígenes llegaron en 1952 al Congreso Nacional y antes, en la primera elección de Perón, en los que no eran todavía provincia, como territorios nacionales, como el caso del Chaco. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 6:23 minutos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Queridos hermanos y hermanas, inicia hoy el miércoles de ceniza el itinerario cuaresmal que nos conduce a la celebración de la Pascua, centro de nuestra salvación. La cuaresma es un tiempo fuerte, un tiempo de conversión para vivir más auténticamente el bautismo. Y en este tiempo somos invitados a tomar mayor conciencia de las maravillas que el Señor realiza por nuestra salvación. Vivir plenamente el bautismo nos ayudará a no acostumbrarnos a las difíciles situaciones de miseria, violencia, pobreza o indiferencia de Dios. Son comportamientos no cristianos, son comportamientos cómodos que narcotizan el corazón. La cuaresma es un tiempo para recobrar la capacidad de reaccionar ante la realidad del mal, para la renovación personal y comunitaria que nos acerca a Dios, para adherirnos confiadamente a su Evangelio, para mirar con ojos nuevos a los hermanos y a los necesitados. Es un tiempo propicio para convertirnos al amor del prójimo, un amor que genera una actitud de gratitud y de misericordia con el Señor, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. En este tiempo de cuaresma, invito a todos a invocar con confianza la ayuda de la Virgen María para que nos acompañe en estos días de oración y de penitencia, para llegar a celebrar, renovados en el Espíritu, el gran misterio de la Pascua de su Hijo. Muchas gracias. Un argentino en el sitial de Pedro. Un argentino desde Roma y en Catedral. Estaba allí con sus amigos la noche que lo iba entregar. Partió el pan y con el vino les dio palabras de amistad. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¿Y qué es el Viernes Santo en la Iglesia Católica? ¿Qué pasa en la Iglesia? La Iglesia vive momentos de contrastes. El Señor está preso. Ha pasado la noche como un proscrito, en prisión. Prueba a imaginar la humillación que pudiera sufrir cualquier persona que es llevada a prisión, como un malhechor, como un maldito. Así ha pasado la noche. Pero la prisión interior que Cristo vivía procedía del pecado. Él estaba atenazado por el pecado que lo oprimía, el pecado de la historia, el pecado de la humanidad, el pecado tuyo, el pecado de toda alma que un día le dio la espalda a Dios. Viernes de contrastes, momentos dramáticos. El Cristo que sufre los pecados de la historia, de la humanidad, de las almas que un día, como tantas veces, le hemos dado la espalda. Su agonía empezaba en esa noche de Getsemaní y hoy se encuentra atado. El silencio, un clima de incógnita, domina todo. Por eso los cristianos este día guardamos silencio, nos recogemos. Lo que está pasando es demasiado grande, es demasiado dramático. Y mira, mientras tú te esfuerzas en llevar amor, en compartir con otros la experiencia de tu fe, ¿cuántos amigos, cuántas familias hoy se olvidan que es Viernes Santo. Tal vez en un crucero. Tal vez llenos de música. Tal vez en la ignorancia total. Y Cristo solo. Como solo se fue quedando aquel día, mientras todos los apóstoles le daban la espalda. No lo conozco. No conoce ese hombre. Le decían. ¿Cuántos hoy repiten la misma historia? No conozco a ese hombre. ¿Lo conoces tú? Esta es la pregunta que también él te hace. ¿Me conoces? ¿Te acuerdas de mí? ¿O solo soy para ti alguien cuando tú necesitabas algo? Y ahora que estoy en la soledad, en el abandono, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están mis amigos? Cristo se queda solo. Se queda solo y va muriendo. Ayer era el dolor del alma y a este se suma el dolor físico. Trae con tu memoria las imágenes de la pasión que tanto impacto dejaron en las almas. ¿Quién no ha visto la última película? Esa película que fue polémica porque fue violenta. Y pensar que incluso hombres maduros cerraron los ojos o se salieron de la sala cuando empezaba la tortura, cuando empezaba la agonía, cuando empezaban los clavos. Mira con tus ojos aquellas manos que empiezan a recibir un clavo, un golpe, otro golpe. Mira cómo brota la sangre. Mira cómo brota el amor de Dios desde aquella cruz. Yo les aseguro que quien ha meditado profundamente y con fe el misterio de la cruz no puede menos que comprometerse y entregarse por entero a Dios. Medita y contempla con fe el misterio de la cruz. Y no te acostumbres a verla. Tal vez a tenerla colgada en tu pecho. Tal vez a verla en tantas iglesias. Es el Cristo que muere por ti. Que hoy espera una respuesta de ti. Cristo muere. Y Cristo desde la cruz te mira. El regalo más grande. Fue capaz de deshacerse de todo y hasta de su propia vida por ti. ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer por él? ¿Estoy dispuesto a deshacerme de mí para darle algo a él? Siempre el amor implica desprendimiento, implica cruz, implica Viernes Santo. Cristo, por amor a ti, por amor a mí, se desprendió de sí. Porque el amor es desprendimiento. ¿Cuánto amas? Tengo en la mente una imagen de un pequeño muñeco. Era un muñeco de hilo. Y abajo, una inscripción que decía, yo me deshago por lo demás. Y aquel muñequito, tomando de su propio hilo, se iba deshaciendo mientras construía una ropa para otro muñequito pobre. Nosotros debemos ser como ese pequeño muñeco que mientras va entregándose, mientras va dándose a los demás, se va quitando una parte de sí. Cristo, para salvarnos, para amarnos, se desprendió no de una parte de sí, se desprendió todo de sí. Vivamos este día bajo la sombra de la cruz de Cristo, bajo el signo del amor, bajo el signo de la entrega, sabiendo que el amor de Cristo nos da plenitud y nos da vida. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Es la hora 6:34 minutos, 18 grados 4 la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, hoy, Diego, vamos a estar hasta las 10 de la mañana y vamos a invitar a dos sacerdotes para que la gente le pueda hacer preguntas, ¿no? Sí, para que la gente le pueda hacer preguntas, como los teléfonos van a estar ocupados con las comunicaciones con los sacerdotes, les pedimos que nos llamen para dejarnos las preguntas para nuestros invitados por WhatsApp, que nosotros se las vamos a retransmitir para que los padres la contesten. Claro, para poder ordenar un poco la conversación con ellos en este Viernes Santo, entonces usted dice nombre, apellido, de dónde llama, o el nombre si quiere, no quiere decir el apellido, lo mismo. Y la pregunta para cualquiera de los sacerdotes, una pregunta puntual sobre lo que está escuchando en ese momento. Es la hora 6:35 minutos, 18:04 la temperatura. Y nos llama este WhatsApp. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hoy solamente reservado para preguntarle al sacerdote de la iglesia lo que usted quiera sobre este tiempo terrenal. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Vamos a pasar a la página deportiva, pero antes de esto, hubo un incidente ayer que trascendió una vez más entre Centurión y un chico que se llama Juan José Cáceres, un pibe de 18 años, que llegó libre de Boca, hizo todas las inferiores en Boca, que lo llaman Paraguas porque su familia es paraguaya, nació en la isla Maciel, él es argentino, juega de lateral derecho o de volante, es una promesa en Racing, que lo cuando Boca lo dejó libre lo incorporó, y con el que había hecho buenas migas en el comienzo, el pibe se había sacado fotos y demás, y Centurión llegó con copas de más al entrenamiento, algo le dijo al pibe de 18 años, se fueron a tomarse en golpes de puño. Un nuevo escándalo de Centurión, que ya tiene un récord de esto, Enrique, que me parece que en toda la historia del fútbol debe ser el que más cosas ha trascendido que no corresponden, ¿no? Sí, un eslabón más de la cadena de escándalos que protagoniza este muy buen jugador que es Ricardo Centurión. El último había sido aquel 10 de febrero cuando Eduardo Coudet decidió ponerlo en el partido con River. Bueno, lo empujó al técnico de Racing y este decidió separarlo del plantel. Todo arrancó el 4 de septiembre de 2016 a la salida de un boliche. Protagonizó un triple choque con otros tres automóviles en Avellaneda. Fue imputado por lesiones culposas. En aquel entonces jugaba en Boca. El presidente del club, Daniel Angelici, le dio un llamativo consejo. Ya no hay margen para salir. El jugador debe tener conducta 24 horas al día porque ahora con los teléfonos te pueden grabar todo. Luego, perdóname, antes sí. de pasar a Boca, sí. hubo algo que la gente se olvida. Una fotografía con un arma. Exacto. Que se sacó en su casa. Exactamente, ¿no? Sí. Ese es otro de los eslabones de la cadena de escándalos de Ricardo Centurión. Ahí fue cuando Racing dijo, bueno, que se vaya. Exacto. El 20 de noviembre de 2016 fue expulsado en un partido entre Boca y Rosario Central tras arrojarle dos patadas a Teófilo Gutiérrez, que también fue expulsado en el mismo partido. El 15 de febrero de 2017 aparecieron imágenes en el hotel Costa Galana de Mar del Plata mientras discutía con algunas personas antes de un superclásico. El 24... Todo eso en Boca. Sí, sí. El 24 de mayo de 2017, Melissa Tosi, exnovia de Centurión, lo denunció en la comisaría de la mujer en Quilmes por violencia de género. La exnovia de Centurión dijo que el 10 de Boca en ese momento todavía la ahorcó y le astilló tres dientes. Bueno, pero hubo además, cuando estuvo jugando en Italia, un caso similar. Exacto. Con una novia en Italia. Exactamente. El 13 de julio de 2017, ya desvinculado de Boca, se lo vio en las redes sociales en una foto en la que se mostraba desafiante y junto a la imagen de un arma. Luego se anunció su llegada al Genoa de Italia, pero regresó tres días después y firmó su reincorporación a Boca. El 24 de julio de 2017, Centurión salió a bailar con sus amigos a un boliche en Lanús, donde protagonizó una fuerte discusión con otros asistentes al lugar, se retiró custodiado por fuerzas policiales. Luego se anunció dos días después su salida de Boca. El 19 de marzo de 2018 se negó un control de alcoholemia y sugirió un soborno a la gente que lo detuvo. Luego, el 14 de agosto de 2018, fue al banco de suplentes en el estreno de Racing en la... Perdón, del 2019. En el estreno de la Superliga fue al banco de suplentes y el presidente Víctor Blanco explicó las razones. No llegó de la mejor manera a la práctica. Centurión tiene que cumplir profesionalmente con el club todo el día y toda la noche, no solo los 90 minutos. Tiene que cuidar su imagen, además de cumplir con las obligaciones. Nosotros lo necesitamos al 100%. Ahora, recordemos que Racing lo había vendido, pero después lo recompró en 5 millones, ¿no? Bueno, después siguió el 11 de febrero, lo que comentábamos de este año, cuando empezó el... Date cuenta que de los 5 millones cada vez vale menos. Sí, sí, por eso. Cuando vos lo querés vender al exterior, todo esto que simplemente hay que buscarlo para conseguirlo, aparece y que por más que lo ponderen deportivamente, nadie lo quiere por las otras cuestiones. Claro, ahora ya, ojo que esto ya no es un problema de conducta para hacerse ver, no. Sino que tiene una dificultad realmente para ser puesto bajo consideración médica. Hay que tratarlo con un psicólogo o un psiquiatra. Tiene un psicólogo, yo creo que tiene que ya, bueno, ya pasó la etapa de psicología, eso, tiene que ir a la psiquiatría. Exactamente. Bueno, el 6 de marzo de este año también se conocieron dos videos en los que aparece involucrado en una pelea a la salida de un boliche en Costa Norte, y el 19 de marzo, antes del episodio de ayer, reaccionó contra un rival mientras disputaba un partido de futsal, algo que no debe hacer un jugador profesional. No puede ir a jugar, no puede ir a jugar. De ninguna especie, porque se puede lesionar gravemente. Pero no puede jugar. No puede jugar, claro. Ocurrió en el club en barrio de Sarandí, el Club Deportivo Belgrano. Luego de la reacción de Centurión, se generó una gresca generalizada. Bueno. Ahora, yo creo que también de eso es culpable en gran parte el periodismo. Sí. Donde justifican cualquier cosa humana porque es un buen jugador de fútbol. Sí. Y así pasa con la política y así pasa con todo, ¿no? Se justifica cualquier cosa porque, total, en lo otro sirve. Le ha pasado a Maradona también, ¿no? Durante mucho tiempo. Sí. Así que somos... Yo creo que Racing va a tener que tomar una decisión mucho más grave. No, ya la tomó, ¿eh? No, pero digo, mucho más grave, que es saber que va a ser imposible recuperar la inversión. No, desgraciadamente no, lo va a tener que regalar, y es una pena porque insistimos siempre... Lo va a tener que colgar futbolísticamente. Sí, es una pena porque no hay jugadores de las características de Centurión. Por una cuestión de contrato, colgó a Checonato. Sí. Que era un gran jugador. Sí. No por problema de conducta, sino problema de contrato. Bueno, en Racing va a tener que pensar que, bueno, perdí 5 millones, ya está, no los puedo recuperar, porque es muy difícil que en el exterior lo quiera alguien, ¿no? No, ante esta cadena de escándalos que tiene la vida de Centurión, es muy difícil que algún club de afuera lo quiera incorporar. Muy, muy complicado, y él no parece querer apartarse de ese tipo de conductas, entonces va a ser además, muy difícil. No le interesa, y te dice públicamente que él de noche no puede dormir, que quiere salir con los amigos, que quiere tomar algo. Bueno, entonces no puede ser jugador de fútbol. La cabeza, no hay forma. Es que no puede ser profesional del fútbol, entonces, Miguel. Claro. No puede serlo. Si no entiende que él tiene que ser profesional durante todo el día, más allá de lo que quiera. Tiene que ver mucho con su nacimiento, sí, con claro, su educación y demás. Claro. Y insistimos que es una pena porque no hay jugadores en el fútbol argentino de las características de Centurión, ¿no? Quizá él hace lo que hace justamente por ese tema psiconecesariamente analizable que le permite hacer ese tipo de gambeta, ese tipo de locura futbolística, ese enriedo que hace con la pelota. Porque evidentemente también pertenece a su personalidad. Uh-huh. ¿No? Él sí. Va para un lado, para el otro, porque en definitiva no sabe a dónde va. Exactamente. ¿No? Debe ser eso parte de lo que lo hace un gran jugador con la pelota en el pie, cuando se pone a driblear, más allá de las que pierde, es la sensación de una personalidad, ¿no? Se va para un lado, para el otro, quiere pasar por acá, por allá, se olvida la pelota, va para adelante, vuelve. Claro, desde el punto de vista deportivo es brillante, pero desde el punto de vista... para analizar, eso es todo un mensaje, ¿no? El problema es que es tan incontrolable dentro de la cancha como fuera de ella. 43 minutos han pasado de la hora 6. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 6 de la mañana, 44 minutos, un camión que llevaba carne mano hacia la ciudad de Buenos Aires en Panamericana, a la altura de Tames, chocó y volcó. Algo que hay que ponderar es lo que hicieron ayer los jugadores de Boca. Yo no sé si está organizado por el club o si fue decisión propia, pero llegaron a Mar del Plata, donde van a jugar su partido hoy, Y le firmaron y se sacaron fotos con los fanáticos que estaban esperándolo. Una cosa muy ponderable, porque en definitiva esto deberían hacerlo todos los profesionales, empezando por la selección argentina, que cuando llega a un lugar y está la fanaticada, como dicen en Centroamérica o en gran parte de América Central, la fanaticada a los hinchas, cuando están los hinchas, ellos entran como figuras que no miran a nadie ni ven a nadie. Ayer Boca llegó a Mar del Plata, firmó camisetas, se sacó fotos. No sé si es una decisión dirigencial, hay que aplaudirlo, y si es una decisión de los jugadores, es muy buena, porque demuestran que son seres humanos más allá del rol provisorio que le toca como jugador de fútbol estrella, porque está en un club de alta convocatoria. Lo hizo River en Salta, donde hubo desborde, la gente que quería llegar a tocar y a firmar, sacarse una foto con los jugadores, pasó ayer en Mar del Plata. Está muy bien que los jugadores hagan ese tipo de cosas con sus simpatizantes. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. ¿Sabías vos, Diego, que hoy es el día del gobierno? No, no sabía. ¿Por qué? Es el Día Internacional de la Bicicleta. Ah, claro. Qué cosa, tendríamos que dar un premio, ¿no? Como el premio Limón, ¿viste? Y sí, la Reta se lo ganó con las bicisendas y los cambios de bicicleta. No, ahora que puso una con propaganda de un banco. La bicicleta se lo ganó todo el gobierno de Cambiemos. Sí, también. ¿No? La bicicleta financiera como nunca. Impresionante. ¿Por qué es el Día Internacional de la Bicicleta? Te lo puedo decir si me das tiempo a que lo busque, porque lo escribí, pero tenía preparado otra cosa. Lo inventaron. Además, el día, otra cosa que también, Día Nacional del Policía, ¿no? Sí. Bueno, yo le voy a dar un dato a la policía de la provincia de Buenos Aires, que son más de 94.000 funcionarios. Olvídense de las extras que hacen ustedes en horario de turno y algunas otras rebusques que tienen, porque a partir del mes que viene tienen que poner la huella digital cumpliendo horario. Es decir, van a tener que marcar cuando entran con su dígito pulgar y van a tener que marcar cuando sale el horario de su presencia en servicio, porque si no, no van a cobrar. Esto trae, te imaginas, un malestar, pero ha tomado la decisión ya Ritondo. Van a tener que fichar, porque ocurre que estando de servicio aparecen haciendo extras en cualquier lugar. Y bueno, como todo empleado, van a tener que fichar. Los empleados fichan en todos los trabajos. El Día Mundial de la Bicicleta o Día de la Bicicleta se celebra cada 19 de abril para promover este medio de transporte, llamar la atención sobre los derechos de los ciclistas y destacar los beneficios para la salud y para la movilidad sostenible. La fecha se referencia al 19 de abril del 43, cuando Albert Hofmann, conocido como el padre del ESD, realizaba en su laboratorio un autoexperimento con una sustancia para determinar sus efectos psicotrópicos, tras lo cual su regreso a casa en bicicleta se tornaría famoso. El 19 de abril, Hofmann ingirió deliberadamente 0,25 miligramos, 250 microgramos de la sustancia. Tres días antes, el 16 de abril, lo había hecho en forma accidental mientras manipulaba la sustancia, descubriendo así sus poderosos efectos, cantidad que consideró por entonces una dosis mínimamente efectiva, y esta dosis fue fijada hoy en los 20 microgramos. Menos de una hora después, Hofmann experimentó intensas y repentinas alteraciones de la percepción. Pidió a su ayudante de laboratorio que lo escoltara hasta su casa. Como el uso de vehículos motorizados estaba prohibido a causa de las restricciones impuestas por la guerra, debieron hacer el viaje en bicicleta. En el camino, las condiciones de Hofmann se deterioraron rápidamente. Vería a su vecina de al lado como una bruja, pensaba que se estaba volviendo loco y creía que el LSD lo había envenenado. Sin embargo, cuando su médico de cabecera lo examinó, no detectó ninguna anormalidad física, excepto por un par de pupilas increíblemente dilatadas. Hoffman fue estabilizado y pronto su pánico comenzó a dar paso a una sensación de fortuna y disfrute. Por este viaje, y nunca mejor expresado, en una bicicleta del científico Hoffman, hoy conmemoramos el Día de la Bicicleta. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Viernes Santo, el Vía Crucis, así se llama el camino que Jesús tuvo que recorrer, llevando sobre sus hombros el madero en el cual iba a ser crucificado. Su muerte en la cruz y su sepultura constituyen el núcleo central de la Semana Santa. Es el día de máximo dolor de la cristiandad y de la muerte de Jesús, día de riguroso luto, y no se celebran misas sino un rito de oración. Es el único del año en el que no se celebran para expresar el luto de la Iglesia. Se lee la Pasión según San Juan, se reza por todas las causas en una continua ceremonia de arrodillarse y levantarse, y en el centro de la celebración está la solemne adoración de la cruz. Pero como ya se ha mencionado, no es una misa, sino un rito de oración. La mañana de este día se dedica a prácticas piadosas, como por ejemplo el Vía Crucis, la visita a los monumentos, las procesiones penitentes. Aparte de la celebración del Vía Crucis, también se puede asistir al sermón de las siete palabras, llamada también de las bofetadas, por recordar los últimos momentos, el Jesús, de vida, y desde que lo juzga el Sanedrín, es decir, el conjunto de los rabinos, el rabinato, el gran Sanedrín, y se recibe la bofetada hasta que muere en la cruz, después de pronunciar su última palabra. En muchos pueblos esto se significa por las calles, mientras que un penitente representa a Jesús y sufre los castigos que él se infringiera cumpliendo de esa manera una especie de promesa. O sea que se hace una procesión con un hombre en una cruz. 53 minutos han pasado de las 6 de la mañana en Buenos Aires, capital del Papa Francisco. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? De Renzi, buenos días, Antonio de Caseros. Hay coincidencia con lo que usted dijo en la nota editorial. Para mí es un grave error el hecho de que, y muy desgraciado, que Mauricio Macri haya asumido presidencia nacional sin juramento por la patria argentina. Con ello se ha permitido omitir tener respeto y responsabilidad ante el pueblo que es patria, que lo eligió para confiarle ese honorable cargo y que cumpla con los deberes patrios de los que debe rendir cuenta. En consecuencia, esa representación para mí es inválida por contradictoria y adulterativa a la Constitución Nacional. Lo que ocurre es que como se le permite que cada quien elija el juramento que quiere, entonces ahí estamos en un conflicto, ¿no? Claro que sí. Pero de ahí, para mí, esto es un... da lugar a que se nos sobrevengan todos los males, porque se han subvertido estos valores éticos y morales en la nación, por lo cual estamos padeciendo estos males que nos están sobreviniendo. Usted no se olvide nunca que las logias trabajan en secreto. Sí, pero en manifestación con este tipo de personajes. Los saludo. Gracias, buenos días. Sí, ¿quién está? Hola, buen día, Augusto. Bueno, hay que recordar hoy, entre otras cosas, que es 19 de abril de 2019, San Expedito, ¿no? Entonces le pedimos al santo que nos libre de estos demonios y de que este periodo histórico sea un aprendizaje para todos los tiempos, para que perdamos la ingenuidad política los argentinos y no compremos más espejito de colores. Mire, hay una encuestadora que publicó La Política Online, más allá de que uno tome con pinza todas las encuestas, que dice que Cristina le ganaría por 9 puntos de ventaja en la primera vuelta a Macri. Mire, ya no interesa. No, pero hago esto, ¿sabe por qué aporto esto? Sí. Porque me parece que ya empiezan los mismos encuestadores que decían que era imbatible, etcétera, sí, etcétera, sí, sí. A hacer otra lectura, ¿no? De todos modos, como yo creo que tenemos que ir a un gobierno de tipo parlamentario. Sí, lo que hay que construir es otra cosa. Yo sé, pero digo que son datos no menores para darse cuenta cómo van cambiando. Y quiero recordar cómo se sigue atacando al Papa con cualquier excusa. Ayer en este programa de los infames, que se la agarran siempre con Francisco porque le envía rosarios a la señora de vudú, ¿no es cierto? Entonces el Papa, que en el día de ayer lavó los pies de los presos, como una tarea de su misión en este mundo. De la misma forma que le lava los pies a los presos en Roma. Entonces le envía, cumpliendo su misión pastoral, un rosario a un tipo que está preso, y para estos infames... Lo que pasa es que si el Papa no es mío, yo no creo en el Papa, dice. Claro, como no se pone en función de los mercados, y más bien está con el látigo... Bueno, lo saludo. ¿Quién es? Señor, buen día. ¿Hola? Sí, ¿quién es? Soy Alberto, de acá de La Matanza. Mira, lo llamo por, como ahora estamos en el centenario de la señora Eva Perón. Yo cuando fui chico, la gente de Tartagal una tarde se iba todo para la estación, pero no sé el año. Y entonces decían que Evita iba a dormir ahí en Tartagal. Y después al otro día se pasaba a Bolivia. No sé si eso es cierto o es mentira. No, pero mire, no solamente que es cierto, sino que yo vi pasar el tren por Ferrocarril Belgrano, sí, con sí. Perón y con Evita arriba del tren, que iban además tirando juguetes por las estaciones, y llegó eso, por supuesto, hasta allá, porque llegaba en ese momento el tren a Bolivia. ¿Y en qué año fue? ¿En qué año? Y sí. calculen usted entre el 48 y 50, porque lo hicieron dos veces. Bueno, esa era mi duda. Los saludo. Bueno, chao. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En el centenario de Eva Perón, el resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En la zona de 11, para esperar ingresar a la iglesia por San Expedito, hay una larga fila en el Día del Santo, cuando es la hora 7 en el territorio argentino. Viernes 19 de abril, en la ciudad de Buenos Aires el cielo está nublado a parcialmente nublado, con viento moderado del sector norte. En la tarde-noche tendremos tiempo inestable con bajas probabilidades de chaparrones aislados. La máxima para la jornada de hoy, 29 grados, subirá más de 10 la temperatura. En este Viernes Santo, ayer y hoy terminará a las 10 de la mañana con dos sacerdotes preguntándole a los oyentes sobre la realidad terrenal. El ministro de Hacienda dijo: tuvimos un optimismo exagerado. El ministro puesto por La Nación y Clarín ya no sabe qué cosas declarar. Pronóstico extendido para mañana sábado, sábado de gloria. Cielo nublado a parcialmente nublado, tiempo inestable, con vientos moderados del sector sur. La mínima para mañana 16, la máxima 23. Daniel Scioli dijo que va a ser candidato y no importa si se presenta Cristina o con quien tenga que enfrentarse. El domingo pascual tendremos cielo parcialmente nublado con vientos leves a moderados del sudoeste. En la tarde-noche, nubosidad variable con vientos moderados a leves del sudeste. Mínima para el domingo, 13 grados, la máxima 22. En Rafael Castillo asesinaron a un comerciante frente a su esposa y su hijo. Los vecinos marcharon a la comisaría, donde hay cuatro detenidos que provocaron el asesinato, pero en lo lerdo y lento de la justicia, el pueblo está indignado. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, la temperatura es de 2 grados y la máxima llegará a 6. En un ratito le informamos a los isleños que entienden castellano y a veces nos escuchan y nos mandan algo, que van a tener un grave problema con el Brexit para la economía de las tierras usurpadas. Está inestable en Malvinas y va a llover en cualquier momento. Pase, vicecomodoro Marambio. El cielo se muestra nublado con nevadas. La temperatura es de 18 grados bajo cero. La máxima será de 13 bajo cero. 2 minutos pasan de la hora 7 en el territorio nacional. En la ciudad de Buenos Aires, 18.4. Pase, vicecomodoro Marambio. Reiteramos, 18 grados bajo cero. En la base Esperanza, 12 grados bajo cero, la máxima será de 9 bajo cero, nublado con nevadas. Llegan los datos de Carlini, de pronósticos y datos de las 6 de la mañana, nublado con nevadas, temperatura 8 grados bajo cero a las 6 de la mañana, la temperatura máxima estimada 5 grados bajo cero. Pase Horcada, registro de las 7, 1 grado bajo cero, con máximas de 1 sobre 0, nublado con nevadas. Pase San Martín, mañana parcialmente nublado con vientos leves de direcciones variables, 10 bajo 0 la máxima, 7 bajo 0. Belgrano 2, la mañana se muestra con cielo nublado, probabilidad de nevadas. Temperatura actual en Belgrano, 10 bajo 0 la máxima, 7 grados bajo 0. Para un país bioceánico y bicontinental. Desde Buenos Aires, cerca del centro geográfico en Caballito Flores, donde predicó y nació el Papa Francisco para la cristiandad, hoy el sucesor de Pedro. La página deportiva. Debuta Boca en la Copa Argentina, lo hace frente a Estudiantes de Río Cuarto, que milita en el torneo argentino A. Será desde las 18 en el José María Mileda de Mar del Plata. El árbitro será Pablo Dóvalo y Boca va a listar a Marcos Díaz, Wingant, Lisandro López, Javier Alonso y Fabra, Pavón Almendra, Marcone Obando, Mauro Zárate y Guanchope Ávila, dirigidos técnicamente por Gustavo Alfaro. Estudiantes de Río Cuarto con Peralta, Benavides, Foglia, Wester y Suárez, Cainelli, Sbrum, Cabrera y Veraldi, Bruno Sepúlveda y Javier Ferreira. En lo que tiene que ver con el fútbol, pero a nivel internacional, continuó disputando hacia ayer la Copa Sudamericana con otros dos encuentros y otros dos clasificados para la siguiente instancia del certamen. En Ecuador, el Mushuc Runa igualó finalmente con Unión Española de Chile 1-1. Fueron a los penales, ya que el partido de ida también terminó en el mismo marcador, y ganó el equipo chileno por esa vía 6-5. En tanto, en Perú jugaron Sport Huancayo y Wanderers de Montevideo. Igualaron 1-1, como el equipo uruguayo había ganado en la ida 2-0, clasificó para la siguiente instancia de Copa Sudamericana. En lo que tiene que ver con la Europa League, también se disputaron los partidos de vuelta de los octavos de final de este certamen. Chelsea le ganó el Slavia Praga de República Checa 4-3, clasificó a las semifinales del certamen. Lo mismo hizo Eintracht Frankfurt de Alemania, que le ganó al Benfica 2-0. El partido de día había terminado a favor del equipo portugués 4-2, por lo que el clasificado fue el equipo alemán. Napoli cayó frente al Arsenal de Inglaterra por 1-0 y pasó a la instancia semifinal del certamen. Y Valencia ratificó el resultado en el partido de día ante el Villarreal, pero en este caso como local, le ganó 2-0 y llegó a semifinales del certamen. Las mismas van a ser Eintracht Frankfurt de Alemania ante el Chelsea de Inglaterra y Valencia frente al Arsenal del mismo país. Y en lo que tiene que ver con el tenis, gran victoria de Guido Pella, que llegó a cuartos de final del Master 1000 de Monte Carlo. Superó al italiano Marco Cecchinato por 6-4, 4-6 y 6-4, y tendrá como rival en cuartos de final nada más ni nada menos que al español Rafael Nadal, el número 2 del mundo, que se deshizo con facilidad del ruso Grigor Dimitrov por 6-4 y 6-1. Una mentira más puesta en descubierto por los farmacéuticos. El anuncio del gobierno contiene falsos descuentos. La Confederación de Farmacéuticos asegura que la rebaja anunciada hasta un 70% en medicamentos ya se aplica con un acuerdo de los laboratorios que firmó en diciembre pasado, y calificó de complicada la situación de las farmacias. Esperan reunirse con el ministro de Economía bonaerense para encontrar soluciones. El gobierno nacional anunció, entre las baterías de medidas para aliviar la situación que atraviesan millones de argentinos, descuentos de hasta el 70% en medicamentos para beneficios de los que tienen servicios de ANSES. Sin embargo, la Confederación Farmacéutica Argentina desmintió este beneficio, asegurando que los descuentos se realizan, pero ya estaban en vigencia desde enero. Son un esfuerzo de las farmacias con los laboratorios, no del Estado. También en este programa, la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la Argentina y su secretario general, Carlos Villagra, informaron oportunamente acerca de los descuentos que hacían a la gente que no tenía obras sociales. Otra mentira más del gobierno amarillo. Siete de la mañana, 8 minutos, 18 grados 4 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lendino. Sí, Miguel. Buen día a todos. Bueno, felices Pascuas. Pues ahí, Miguel, que una forma de rebajar los sueldos, como se hace a través de una inflación galopante, no fue solo una particularidad del Soaray, Martínez Dios, Caballo, o ahora del tándem este Duhovne en el gobierno de Macri, ¿no? En el martes 19 de abril de 1881, El juez titular de Junín, que presidió una reunión, manifestó que el peón municipal, don Bautista Canavesio, estaba ganando mensualmente la cantidad de 900 pesos y que a su juicio era demasiado crecido. Por lo tanto, pidió que le rebajaban el sueldo. Y se lo rebajaron a partir del 1 de mayo a 700. O sea que este Bautista Canavesio parece que no fue tan mal empleado municipal, porque era una calle de Junín que lleva ese nombre. Pero esto no es solamente de aquella época. Vos sabés que el martes, el 27 de diciembre de 1881, casualmente el mismo año, el gobierno nacional nombró a las autoridades de Junín. Nombró como autoridad de Junín a Agustín Roca, que era hermano nada menos que del presidente de la República, y para jefe de la Guardia Nacional a Ataliba Roca. Y lo traigo a colación porque Sarmiento escribió, ustedes saben lo que opino de Sarmiento, pero algunas verdades dijo, en el censor, para criticar los negocios del gobierno de Julio Argentino Roca, que el hermano del presidente Ataliba es el que maneja las coimas y el que se favorece siempre para armar el ejército en la campaña del desierto. Es el que manejaba los porcentajes que van para la familia del gobierno. Y las coimas las tienen que poner los empresarios. ¿Vos sabés que en aquella época, a fines del siglo XIX... los padres le decían a los hijos, para que no hicieran acciones incorrectas, no atalibes? Y atalibar se convirtió en sinónimo de coima ya en aquella época. La corrupción es inherente a quien hace negocios con el Estado. ¿Y sabes quién dijo esto? Adrián Wartheim, precisamente uno de los integrantes de los Hondlin, tal vez más poderosos del país, hace poco en un reportaje. Otro día, 19 de abril de 1825, los 33 orientales desembarcaron en la playa de La Agraciada, conocida también con el nombre de Arenal Grande. Está probado que los que integraron el grupo, en realidad no fueron 33, fueron 48. Pero se conocen el nombre solo de 33, es decir, 15 se perdieron, es decir, uno de cada tres desapareció de la historia. Pero queda lindo los 33 orientales, tal vez porque esos eran los uruguayos. Y había muchos hermanos, vos sabés que hubo varios entre los que cruzaron que eran de la misma familia. Hay tres parejas de hermanos, otro un trío de hermanos, y entre los que cruzaron no estaba Juan Manuel de Rosas, pero ustedes saben que él y sus amigos fueron los que los Sancho Arena y otros ricos propietarios los que adelantaron los fondos para realizar ese cruce recordado con la historia, junto con La Valleja, que hicieron esa campaña extraordinaria allá en la banda oriental. Y precisamente Juan Manuel de Rosas viajó antes de que se realizara esa expedición, él personalmente, con el pretexto de ir a comprar ganado en Santa Fe, Entre Ríos y la banda oriental, y él viajó como espía llevando correspondencia para los orientales que tenían que trabajar desde adentro de la banda cuando se produjera el desembarco. Esto que traigo a colación ahora es importantísimo, porque después, porque esto se produjo años después que el pobre de don José Gervasio de Artigas ya había sido derrotado y había abandonado la banda oriental en 1820. Es decir, ¿quiénes fueron los hombres que realmente se ocuparon no solo de luchar por la independencia de los pueblos de esta América del Sur, sino que se jugaron su prestigio, su dinero y hasta su pellejo porque sabemos lo que pasa con los espías cuando están en territorio contrario. ¿Quiénes son? ¿De quiénes se acuerdan y de quiénes se olvida la historia oficial? Y hoy, como vos estás recordando en el programa, no me quiero extender, porque tenemos una celebración que para los cristianos es importantísima. Vos sabés que yo ayer a mediodía pasé cerca de la iglesia y la fila prácticamente ya daba la vuelta manzana, es decir, la cantidad de fieles que estaban ahí en la iglesia de San Expedito emocionaba y causa de... Bueno, ¿y al santo lo siguen homenajeando hoy? Hoy es el homenaje, pero ya 24 horas antes había una enorme fila de fieles yendo a realizar su pedido o agradecer. Miguel, que tengas una buena Pascua a vos y tu familia. Gracias para vos y todos los que escuchan este programa y que Dios se apiade de nosotros. Sangrando por la ambición del poder, la libertad peligrando por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la guardia el monte. Ya viene don Juan Manuel trayendo la y el orden. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosas. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosas. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Porque serviles inciensos nunca quemó por su gloria. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. Nuestra historia. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosas. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosas. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Bueno, en el día de la bicicleta, le robaron la bicicleta a Sampaoli, Enrique. Bueno, lo único que le faltaba al técnico del Santos y es técnico de la selección argentina. Una cosa de loco. Pero bueno, Parece que no las tiene todas consigo tampoco el técnico argentino allí en Brasil. Fue eliminado de la Copa Sudamericana, no le va bien en el campeonato local, así que, y ahora bueno, el robo de la bicicleta como para complementar un tiempo en el que a Sampaoli, que venía muy bien antes de tomar la conducción de la selección argentina, ahora parece que no le pasa lo mismo. Bueno, sabes que van a mitad de año, quizá pasada la mitad de año, yo diría para final de año, casi para septiembre, octubre, agosto, van a traer los primeros negocios del VAR. Digo, ¿por qué los primeros negocios? Porque eso representa todo un presupuesto, un montón de gente trabajando, sí. Las cámaras, etcétera, etcétera, que se va a aplicar en la Superliga. Ahora, o se aplican todos los partidos, o mejor que no lo hagan porque va a haber un lío bárbaro, ¿no? Bueno, ya hubo lío el otro día en el partido que Manchester City quedó eliminado. No, pero estoy hablando de acá. Yo, sí, no. Lo de afuera no me importa, me interesa lo de acá. Yo digo, si lo van a emplear en 4 o 5 partidos, no sirve, lo tienen que hacer en toda la fecha. No, seguro, en Miguel. En todos los partidos de la fecha. En todos los partidos, si es posible, en todas las divisionales. Porque imaginas que a mí me anulan un gol por determinada posición offside que no lo había visto el árbitro, bueno. Lo puede ver el VAR, y en otro partido no existe el VAR, no se puede. Sí. Ese es el punto, que el VAR puede ser muy bueno, pero siempre hay que pensar que lo manejan humanos, pero, y los humanos se equivocan. Pero ojo, que siempre decide el árbitro principal del partido, por lo tanto, el otro día... También se equivoca el árbitro principal. No, pero el otro día muestran una mano, y el árbitro interpreta que no fue intención de penal, y dice, sí, de derecho, o sea, por más que el VAR lo muestre, así que no es una cosa tan segura. No, para nada, o sea, no es la panacea el VAR. ¿Sabes para qué sirve eso? Para jugar a hacer una pelota en la línea que no sabe si fue gol o no fue gol, para ver si un jugador toma una pelota afuera, para ver si está en un offside que es muy difícil de determinar por una línea, o para un penal, si para está determinar las cosas. Pero después, siempre está la interpretación del árbitro. El árbitro puede entender que te pegó la pelota en la mano y no es penal, y todo el mundo ve que le pegó la pelota en la mano y te imaginas que el público se le pone en contra. Bueno, el offside, si en línea está atento, no puede comérselo. Si Lina está desatento, como pasa los normalmente tres, en el fútbol argentino... También. Claro, si como pasa en el fútbol argentino, Lina está desatento, entonces siempre se va a equivocar. No, están desatentos, están demasiado atentos, no te confundas. Bueno, sí. En este sentido. Bueno, decían, no hay que hablar con los referees, hay que hablar con los líneas. Exactamente, tienes razón. 7:00 a.m, 21 minutos. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, la televisión está hablando de que el camión que vimos hoy temprano que había volcado llevaba 6.000 kilos de carne, chocó y volcó. Tiene que haber por lo menos custodia policial un rato largo, porque te imaginamos con 6.000 kilos de carne en la Panamericana, ¿no? O servicio. No sé, hasta ahora no hay nadie. No hay nadie. Había un control policial, pero ahora no se ven los policías. Había dos policías. Las cámaras de televisión nada más. Pero sí, pero el público no está. Ahí está la autopista, claro, desde el medio de la autopista, ¿no? Lo que sí, el automóvil que chocó quedó destrozado. Tiene una patente que es NDY809, el auto, que fue chocado por el camión. No sabemos en qué situación terminaron los que conducían el auto. El auto estaba detenido en el medio de la autopista, según dice. Si tenía el cinturón puesto, se puede haber salvado. Si no tenía el cinturón puesto, no sé. A lo mejor no estaba arriba la persona, ¿no? Estaba detenido. Al estar detenido, por ahí no estabas dentro del auto, sí. Pero bueno. No, pero lo que es raro, claro, como están en medio de la autopista, pero ¿te imaginas? O porque no se dieron cuenta que estaba la carne adentro. ¿Te imaginas? Si no, sería un asalto a esta hora de la mañana. Es que quedó cerrado, aparentemente, herméticamente, claro, la caja. Y no se ve nada. Y no se ve nada. No sé, los que saben que hay carne, porque se están enterando por la televisión, claro. Y por nosotros. Yo sugeriría que no le den tanta manija. Sí. Además, Miguel, es raro que en esa zona haya un accidente, ¿no? Porque no parece, hay espacio para circular, salvo que el camionero se haya dormido. No, el camionero vendría por su mano, el auto estaría parado sobre la derecha y el camionero a lo mejor no pudo esquivar porque venía pasando los coches. Sí además posiblemente estacionado sin balizas. Claro. Entonces, lo que pasa es que el accidente se da sobre el carril de la mano lenta, ¿sí? Eso es lo que llama la atención. Claro, pegado a la separación con la otra autopista. Exacto. Con la colectora. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, la televisión está diciendo de que el conductor estaba alcoholizado y dormido, Diego. ¿El auto o el del camión? Alcoholizado y dormido, que había un olor a alcohol impresionante adentro del auto. La verdad que hacen desastres, ¿eh? No, la gente sale a la noche y hace desastres, no respetan su propia vida, es tremendo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Le vamos a hacer unas cuentas, esperemos que estén bien, porque la verdad son tantas las mentiras que establece el gobierno en este plan mamarracho que lanzó, que uno ya no da abasto para tratar de decir todos los días los disparates que han producido con toda esta cantidad enorme de macanas que han instalado. Pero le queremos dar datos que hacen a una situación puntual y que son los préstamos ofrecidos y que enseguida usted va a poder hacer sus propias cuentas. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, de acuerdo a lo que informaron, ¿cuánto hay que ganar para acceder a los famosos 200.000 pesos que le dan a los jubilados y a la gente, a 18 millones de personas, dicen ellos, que están en condiciones de poder recibir estos préstamos, ¿no? Entre las medidas que presentó el gobierno estaban estos famosos temas de los préstamos. Los jubilados. Según estimaciones oficiales, un jubilado con un ingreso de 24.093 pesos en marzo del año 2019 podrá acceder a un crédito de 200.000 pesos. Como la cuota a devolver no podrá superar el 30% del haber, de acuerdo a la ley, el monto máximo que va a cobrar será de 7.288 pesos mensuales, a pagar en 60 cuotas. De esta forma, el jubilado, al fin del periodo, va a devolver, escuche bien, por 200.000 pesos, va a devolver 437.280 pesos, es decir, más del doble. Seguimos. Sin embargo, esto tiene que ver que quienes cobran la jubilación mínima, esto es 10.400 pesos, estarán habilitados para acceder a un crédito máximo de aproximadamente 85.500 pesos. La cuota máxima que puede pagar un jubilado que cobra la mínima, porque no le pueden descontar más, es de 3.120 pesos. Escuchen bien para que no se metan en esto, ¿no? O sea, repetimos, le van a prestar 85.500, va a tener que devolver 187.200 pesos. Quienes quieran solicitar este crédito deberán tener una edad máxima de 87 años para devolver el monto antes de los 90. Por lo tanto, quienes quieran solicitar este préstamo deberán tener en cuenta que no todos podrán acceder al plazo de devolución de las 60 cuotas. Es decir, si alguno tiene, cuando va a cumplir las 60 cuotas, 91 años, no se lo prestan. Con el caso de la UH, los beneficiarios de asignaciones universal por hijo que tengan un ingreso de, 2.121 pesos con 60, podrán requerir hasta 12.000 pesos por hijo y devolver el dinero en 24 o 36 cuotas. En este sentido, la cuota máxima será de 636 pesos con 48 centavos. Y si selecciona la opción de pagar en 36 meses, el valor mensual a devolver será de 616,83, un total entonces de 22.205 pesos con 88 por un préstamo del Estado que no llega a cumplir las necesidades básicas, porque estamos hablando de que se le va a prestar a la gente que está cobrando 12.000 pesos de préstamo y tiene que devolver entonces esa cifra que le estamos mencionando, 22.205,88. Las asignaciones familiares. En el rango del sistema único de asignación familiares, aquellos que cobren 2.031 pesos pueden pedir hasta 12.000 pesos de crédito. La cuota máxima será de 607 pesos con 34 centavos. En caso de devolver el préstamo en 36 meses, deberá pagar 601 pesos de cuota. Total a devolver, 21.636 pesos por 12.000. Es decir, le prestan 12.000, usted devuelve 21.636. La timba financiera del gobierno de Macri, ¿no? Ustedes fíjense con qué quieren ayudar a la gente. El PNC, en el caso de la pensión no contributiva, si la persona percibe 10.098 pesos, puede pedir un crédito máximo de 70.000, con una cuota máxima de 3.029 pesos. En un plazo de 60 meses, la cuota que pagará será de 2.322 pesos. En ese caso, también la edad máxima para pedir el préstamo es de 72 años. Total a devolver, escuche bien, total a devolver por los 70.000, 139.320 pesos. Estas cuentas las sacamos nosotros, no las que tiene que devolver. Esperemos que los hayamos sacado bien. Pensión universal para adulto mayor. Un beneficiario que cobra 8.078 puede requerir un crédito con un tope de 67.000 pesos, con una cuota máxima de 2.423 pesos con 53 centavos, deberá entregar mensualmente 2.421 pesos con 40 centavos. Si decide devolver el monto en 60 meses, el total a devolver sobre el préstamo será de 145.260 pesos. Pensión por invalidez. Una persona que percibe mensualmente 7.068 pesos puede requerir hasta 62.000 pesos con una cuota que no podrá superar los 2.120 pesos. En caso de optar para reintegrar el dinero en 60 meses, deberá entregar una cuota de 2.092 pesos, total a devolver 125.760 pesos por el préstamo que estamos mencionando de 62.000 pesos. Pensión por la vejez. El beneficio que tiene un haber de 7.068 pesos puede solicitar hasta 58.000 con una cuota que no podrá estar por encima de los 2.120 pesos. A un plazo de 60 meses deberá devolver 2.096 pesos por mes con un total de 125.760 pesos. Esta es la estafa de la timba financiera del gobierno de Cambiemos, que anunció con bombos y platillos el auxilio a 18 millones de personas. En esas condiciones, con la usura, con esa forma de tener que quedar esclavo durante 60 meses, y eso sí, no se le ocurra morirse antes de los 90, porque entonces usted no tiene ningún derecho, o antes de los 70, según el plan que pida, porque si no, no se lo dan. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mello. ¿Qué decís, Carlos? ¿Qué tal? Buen día. Estamos mal, pero vamos peor, ¿no? Si es de política nacional, la verdad que es bastante patético todo lo que está pasando, así que la verdad que lamentable. Pero, mira, en política internacional, más allá que nos ocupamos hoy temprano de que toda la prensa internacional especializada lo destroza al gobierno y es la prensa liberal que lo aplaudía, más allá de eso, ¿qué está ocurriendo en el mundo con este tema de Estados Unidos, con el Russiagate, o como han llamado el escándalo de los rusos y Trump? Mira, esto sabemos perfectamente que ha sido un montaje armado por los grupos y por la interna norteamericana, una interna muy dura, muy fuerte, muy salvaje, porque no nos olvidemos que en Estados Unidos también hay internas tremendas, y fundamentalmente esa interna ha sido entre los sectores como que nosotros le llamaríamos productivistas y los sectores identificados con el mundo financiero, de la burbuja financiera, ¿no? Y claro, como en principio Donald Trump representa el sector más bien productivista tradicional, en contra del gran aparato financiero internacional, que así empezó en su lucha, el montaje que hicieron sobre el tema este del Russia Gate y todas esas cosas raras que ponen, fue eso. Ahora, luego apareció ese fiscal que determinó de que no hubo tal injerencia, ni siquiera que el gobierno de Trump ocultara nada sobre una supuesta relación Trump con los rusos. Pero en la práctica estamos viendo realmente en la acción política norteamericana de esta administración, que no es precisamente algo que sea muy muy amigable con Rusia. Eso es en la verdad que ahí donde mueren las palabras, la realidad. Y la administración esta ha demostrado tener choques permanentes con Rusia, muy importantes, y empezando por la disolución de acuerdos y de tratados internacionales como el de los misiles intermedios, el tema de Ucrania, el tema de la proyección rusa en América, que lo ha mostrado como una invasión, etcétera, etcétera. Así que me parece que mucho de todo esto es un montaje de tipo periodístico, a través de la cual se representa la lucha intestina norteamericana, y que ahí es donde está esto enmarcado. Hemos visto en estos días que se han aumentado las sanciones a lo que ahora le llaman el triángulo diabólico en América Central, que sería Nicaragua, Cuba y Venezuela, con un incremento, y por supuesto que eso afecta a los intereses rusos y chinos, evidentemente, que eso es un accionar ya prácticamente en nuestra zona, algo que se va a ir repitiendo y viendo permanentemente. También hemos visto que quieren hacer renacer de las cenizas, porque la verdad que el accionar de ese denominado Grupo Lima ha dejado mucho que desear, debido a una simplemente ser un grupo que hace lo que le ordena el Departamento de Estado y no tiene ninguna política propia, simplemente es un aparato montado para ningunear a Venezuela y ser partícipe de esta agresión. Mira, te voy a dar un dato que me podrás trabajarlo con tiempo, que es muy interesante, porque el Brexit puede crearle una situación impensada a los españoles. Mira, un cable procedente de Madrid dice de la posibilidad de que un Brexit desordenado podría cobrarse una curiosa víctima, que son las Malvinas y sus calamares, que representan el 40%, escuchá, del PBI de las islas. Una cuestión de vida o muerte, según alertó la administración isleña. Otra víctima colapsada sería el puerto gallego de Vigo, en el noreste de España, donde llega casi la totalidad de las exportaciones desde el archipiélago, el 94%, o sea, estamos hablando de todos los calamares que nos roban a nosotros, de nuestro territorio, de ultramar, y que llegan sin pagar ninguna clase de impuesto, porque claro, Gran Bretaña en este momento pertenece a la Comunidad Europea, y por eso ellos, los españoles, han reconocido como una cuestión de ultramar, a la de una proyección de los ingleses en ultramar y una posesión que le corresponde a ellos, las Malvinas, y por eso también se calla la boca con Gibraltar. Bueno, lo cierto es que para nosotros, dicen los gallegos, es importancia crítica mantener este acceso sobre el tema de los aranceles, dice, porque estamos que no tenemos que pagar ninguna clase de impuesto porque pertenecen las Malvinas a la Comunidad Europea, pero si aparece el Brexit ya no sería Gran Bretaña la Comunidad Europea y por lo tanto tendríamos una gran dificultad en Vigo, donde dicen corren riesgos por lo menos 1.700 trabajadores y, escuchá, 21.000 toneladas de calamar que fueron exportadas de forma urgente antes de que aparezca el Brexit para poder hacer acopio en la provincia gallega, y están tratando de llevarse con urgencia todo el calamar porque tienen miedo a que ya no sea una comunidad que integre la Comunidad Europea, Inglaterra o Gran Bretaña. ¿Qué me contás? Y bueno, esas son las consecuencias de una decisión del pueblo británico, y que los españoles en todos estos años se tendrán que hacer cargo. ¿Por qué digo esto? Porque España permanentemente, en los papeles decía, o por la boca decía, digamos, que hablaba de la negociación por el tema de Malvinas, y que también esto es supuestamente una tendencia más pro-argentina, pero en la práctica, en los hechos concretos, en las realidades, siempre estuvo a favor de Inglaterra en todos estos temas. Siempre España jamás denunció cuando se incorporó de distintas fórmulas al archipiélago de Malvinas y las islas del Atlántico Sur, porque no nos olvidemos, porque nosotros pareciera que reduciéramos todo a la isla de Malvinas. Pero vos fíjate que esto que llega a Vigo es distribuido en toda Europa con marca española, por supuesto, es el calamar argentino robado en Malvinas, por el cual le pagan un poco a los ingleses nada más, pero después no pagan ningún impuesto porque se supone que pescaron en la Comunidad Europea. Este verdadero robo, que los gallegos dicen 1.700 pescadores se pueden quedar sin trabajo, entonces fíjate vos lo que estamos hablando, 1.700 personas que están trabajando en los buques que nos roban todo el tiempo los calamares argentinos, ¿no? Exactamente. Por eso fue siempre muy lamentable las actitudes de nuestras cancillerías, que nunca ha protestado firmemente en la decisión de incorporar como territorios de ultramar a todos los archipiélagos del Atlántico Sur que están en bajo mando británico, y que en eso España fue socio partícipe de ese robo que se nos ha hecho a nuestros territorios. Bueno, te di un material como para que te entretengas una semana de investigaciones, y en la próxima podemos seguir ampliando esto para saber qué significa en millones de euros este robo permanente de los españoles, que ahora, fíjate vos, porque ellos mismos lo denuncian, se entera los argentinos, porque si no estamos ignorando la mitad de las cosas que roban, ¿no? Sí, yo diría, Miguel, que los argentinos en gran medida ignoramos. Lo que no ignoran esto son las altas autoridades, porque esa información está en la mesa de las distintas administraciones que han estado en la Argentina. Tampoco vengamos a hacernos las víctimas de que nos vienen a robar, cuando sabemos perfectamente cuál es el accionar que están haciendo las flotas pesqueras extranjeras, la china, la coreana, la japonesa y por supuesto la española. Pero acá hay numerosas flotas depredadoras de nuestros mares que están todas autorizadas por la potencia ocupante desde las Islas Malvinas. Por eso, Carlos, yo vi en Italia algo que nunca vi en la Argentina, con un cartel que decía que pertenecían los camarones y langostinos que estaban a la vista a la Argentina eran enormes. Le pregunté tres veces al hombre, digo, sí, sí, son argentinos, me dice. Acá jamás los hemos visto esos langostinos y jamás hemos visto esos camarones que van directamente del sur para Europa. Claro, por supuesto. Y bueno, en una época tampoco veíamos la carne de primera que iba a Europa y a nosotros nos tocaba todo el sancochado que quedaba. Bueno, pero quédate tranquilo porque ahora vamos a comer hueso y grasa de acuerdo a las decisiones que han hecho con los frigoríficos. Sí. Bueno, sí. Que tengas una feliz Pascua, vos y los tuyos, la pasamos la semana que viene para seguir charlando. Muchas gracias. Hasta luego, Miguel. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 1.700 pescadores embarcados de Vigo están pescando en aguas argentinas, nos roban a media con los británicos y claro, no pagan impuestos porque pertenecen a la comunidad europea. Como ahora los ingleses van a salir de la comunidad europea, Malvinas ya no sería de la comunidad europea y tendrían que pagar impuestos, por lo cual deja de ser negocio para los gallegos que han puesto el grito en el cielo y Madrid ha hecho eso que le he leído, un comunicado alertando el grave problema con un negocio de robo de ultramar al territorio náutico argentino ocupado por ingleses. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Es la hora 7:45 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? ¿Quién está? Enrique de Flores. Buen Viernes Santo. Bueno, usted está hablando del tema de la pesca. Yo le dije la vez pasada que el rey de España no vino porque sí a la Argentina. Se ve que él ya tenía información que esto se venía, lo del resquebrajamiento del Brexit, y lo desfavorece a ellos. Ahora, una cosa, todo lo que es la pesca en nuestra plataforma marítima, que son ahora con lo que las Naciones Unidas le agregó casi 200 kilómetros de costa más, porque ellos ya habían calculado, se ve que iban a lo que después se venía con el Brexit, de estas aguas que le corresponden a Argentina. Estos barcos pesqueros, por ejemplo, el caso de los chinos, que son buques chinos, que son de última generación, son nuevos. Son buques factoría. Exacto. La tripulación es argentina. Eso no lo sé, ¿sí? Sí, la tripulación es argentina. Lo único que el capitán es chino, pero la tripulación es 100% argentina. Eso es lo llamativo. Ahora, usted fíjese, los mercados no descansan, incluso ni respetan la festividad cristiana, ¿no? El desplome de las acciones argentinas ayer en Wall Street. Usted fíjese cómo esto está dado de una manera de hundirnos mal y no perder un minuto de tiempo. Y ayer las acciones estadounidenses crecían, por otro lado. Usted fíjese cómo... Todas menos las nuestras. ¿Sí? Claro, usted fíjese cómo esto está todo dado para que esto desemboque en una elijan o dolarización o nos entregan la Antártida, el mar y la Patagonia. Un saludo, Enrique. Gracias. ¿Quién es? Tuizango, de Renzi. ¿Quién? José de Tuizango. Primero felicitarlo por la audiencia fiel que tiene. Lidera a la franca de 6 a 9, viejo, lo felicito. Segundo, quisiera hacerle una pregunta. Si está bien o está mal, para mí está bien, no es que lo quiera condicionar. Que los presos ganen un sueldo. Siempre y cuando se compruebe el trabajo. Yo creo que los presos pueden ganar un sueldo a la medida que trabajen. Si están, claro. Si están quietos, está de más. Pero está bien, es una medida para... No, si trabajan, sí. Sí, por supuesto. Si no trabajan, está de más. Claro, la pregunta sería también, ¿qué hacen con el dinero que ganan, ¿no? ¿Qué comprarían? No sé si me explico. Ahí está la duda, ¿no? A lo mejor se cura la droga con eso. Y bueno, ahí está. Gracias, y buen día. Feliz Pascua, ¿eh? Los felicito por la vez. ¿Quién es? Diga, Miguel, ¿Quién? No llamaba para decir lo que voy a decir, porque lo dijo usted. a mis viejos amigos nacionalistas que las 24 horas escuchan a Rimoldi y Fraga, cuando les digo que el calamar es soberanía, no me entienden nada, Miguel. Miguel, yo pido disculpas por la analogía. Yo creo que estos han sido los años de la cruz, del vía crucis de un pueblo, de todos nosotros. Más allá de mi fanatismo antiliberal, yo pregunto, ¿no? Desde aquel fatídico 15 de diciembre, si hubo una sola cosa, una sola buena noticia para el común de la gente. ¿Qué dice la Biblia? Por su obra los veréis. Estos años. Sí, una sola buena, ¿se la puedo contar? Dele. Que no logró el objetivo de hacer sociedades anónimas en el fútbol, todavía. Es cierto. Miguel, mire, yo estos años estuve convencido que vinieron a hacer lo que están haciendo. Sin embargo, creo que hoy estoy convencido que se les rompió la brújula, el barco se hundió y lo único... No, pero además lo más gracioso de esto, lo más doloroso para nosotros... Claro. El gracioso para el mundo que nos mira de afuera, es que los padrinos, los que le dijeron hace esto, que está fenómeno... Le soltaron la mano, Miguel. Son los que lo castigan. Miguel, voy a ser corto, felices Pascuas, pero la casa no está en orden. No, claro que va a estar en orden. Y además, eso de pluralizar como hacemos nosotros de Pascuas, lo sabe que es feliz Pascua, ¿no? No es Pascuas. Es pero Pascuas. Si nosotros generalizamos, porque en el fondo queremos que desearle a todo el mundo, pero es una sola Pascua, la Pascua de Resurrección. Por eso, felices Pascuas. Chao. Un abrazo. ¿Quién es? La compositora y poeta Estela Fabrici. Mira, ayer me quedé en el tintero hablando de Alan García. Como el público se renueva, yo estuve 2 días desgrabando a González del Solar, presidente del Banco Central en Río Gallegos, con Pinto Kramer. Si 6 países latinoamericanos, incluido Perú, por supuesto, y Croacia, un europeo, si no pagábamos la deuda externa, quebraba el Fondo Monetario Internacional. No se suicidó por casualidad. Alan García le propuso a Alfonsín hacer un club de acreedores, de deudores, y de no pagar. Y Alfonsín lo largó duro, le dijo que no, que eso no se podía hacer, a pesar de que Grispo, el ministro de Economía, decía, hay que hacerle caso a Alan García. Martiniano... ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? José de Seiza. Usted recién estaba hablando de esos créditos para jubilados y que tenía que devolver el 100%, pero en 5 años. En 60 cuotas tienen que pagar la cifra que yo le dije. 5 años, donde ven, sí, en 5 años. Pero tiene que pagar eso, que es una usura, porque usted no le puede cobrar a un jubilado que no le alcanza para vivir un interés como el que le está poniéndole, aunque sean 20 años. Acá lo que hay que buscar es reactivar de otra manera la producción y el consumo. ¿Cómo va a hablar que a 18 millones de personas le va a entregar créditos con una usura del Estado? Estamos todos locos. Dígame una cosa, a ver, si ¿qué crédito hay en otro orden que usted en 5 años pague el 100%? Pero usted cree que con 200 mil pesos... Pero perdóneme, ¿usted cree que con 200 mil pesos van a resolver el problema? Se van a meter en 200 mil pesos para pagar deudas que tienen con la tarifa, con el gas, con el agua, con el alquiler, con las expensas. Eso es lo que está buscando el gobierno, es decir, financiar el tarifazo que armó con plata que a su vez va a tener que pagar con intereses. Esto es una mentira por donde lo busque. No es, mire, este gobierno es un desastre en todo. Es el peor gobierno, porque hasta los más de delincuentes gobiernos aquí supieron hacer las cosas bien. Dicen, es mejor meterse con un malo y no con un bruto. Estos son brutos. Mire, cuando se daban créditos hipotecarios a 30, 40 años y la gente construía su casa y la pagaba a 30, 40 años, había una estabilidad porque había producción y consumo. En la Argentina, esta gente armó la recesión, cierra todos los días comercios, pero al por mayor, sí, un desastre, empresas al por mayor, se caen las pymes, y la única ocurrencia que tienen es una usura financiera, por más que sea 5 años, que pueda ser a 10, que pueda ser a 18 millones de argentinos. ¿Por qué no genera algo que a la gente le puede satisfacer en forma inmediata y que el IVA no lo pague en los productos alimentarios en lugar de un préstamo? ¿Por qué no se les ocurre curar al enfermo en lugar de vacunarlo. Porque ¿sabe cuál es la madre del borrego de Herencia acá? La madre del borrego es que no les alcanza el presupuesto. Entonces, ¿sabe qué tienen que hacer? De una vez tienen que empezar por arriba. Acá tienen que cortar, póngale el 30% por dos años, dejar de robar, como dijo un filósofo argentino contemporáneo, el 30% de la, por ejemplo, digamos el señor Labaña, cobra 660.000 pesos por mes de jubilación. ¿A usted le parece que es justo, Cristiano, eso? No, señor Labaña, usted ahora va a cobrar 480 por dos años. Y todos así, el que cobra 500, el que cobra 400, el que cobra 300, como los jueces, pero y a los diputados y a los senadores. Pero señor, más hay un presupuesto. ¿Por qué no pensamos en los activos? Sí, hay un estamos hablando de 18 millones de gente que no produce, y estamos hablando de una minoría que produce, tenemos un grave problema porque en pocos años esos 18 millones de pesos de personas no van a tener un peso, porque los que aportan son menos que los pasivos. A ver si podemos entender esto. En un país donde no hay trabajo, donde la gente no trabaja, lo que no se produce se pierde, y lo que se pierde no se recupera más. Pero de Renzi, escúcheme una cosa. Si usted corta el 30%, servicio exterior, Cámara de Diputados y Senadores del país, son 82 mil millones de pesos por año. Mire, y se aumentan los sueldos. Por ese recorte. Se aumentan los sueldos todos los años. No pasa por ese recorte. Pasa que esta gente llegó diciendo que la inflación era una pavada manejarlo, y además dijo que había mucho empleado público. ¿Usted sabe una cosa? Hay más empleado que en el gobierno anterior. Pero por supuesto, si no tiene presupuesto, lo también 16 ministerios pusieron 21. Yo no estoy defendiendo nada. Este gobierno es lo peor. No, ya sé, ya entendí lo que usted no defiende. Lo que pasa es que la búsqueda de soluciones debe ser integral, pero debe pensarse que gobernar es crear trabajo. Si usted gobierna creando condiciones de trabajo, lo primero que tiene que hacer es parar con la voracidad fiscal, porque los que pagan son cada vez menos, y a los menos que tributan son cuanto más se le cobra, cada vez más, hasta que llegue un momento que sea una minoría absoluta la que pueda pagar, porque nadie va a poder pagar los impuestos. Y además, le ponen por única vez un impuesto y lo mantienen toda la vida, por única vez impuesto al cheque, por única vez el IVA, todo el 21%. De Renzi, todo eso lo hacen por el excesivo gasto que tiene el Estado, que no recauda. Entonces, para empezar, para poner en movimiento la máquina, primero, cortemos todos esos privilegios, es decir, toda persona de 60 mil pesos para arriba se le recorta un 30% por mire, dos años. Mire, usted ahorra esa plata, bajan los intereses. Hay que bajar los intereses para que la gente tenga una cantidad de impuestos que en ninguna parte del mundo existe. La cantidad de impuestos que hay aquí, los contadores no la conocen, porque todos los días sale un impuesto nuevo, una ley nueva. ¿Sabe cómo se resuelve esto? Con dos o tres disposiciones. Un impuesto por vivir en la Argentina, que tributan todos los ciudadanos que viven en la Argentina, un impuesto por, si ustedes quieren, por ganancia o el nombre que le quieran poner, y el que lo evade va preso, como en Estados Unidos. Y se terminó la historia. Mire, ¿sabe quién es el único preso en toda la historia de juicios penales tributarios? ¿Sabe quién es? Acá en el gordo este, Alberto Samí es el primer preso por evasión fiscal en la Argentina en toda la historia. Ah, bueno, pero toda la patria contratista de los Macri, de los Bulgeroni, esos fueron los que vienen afanando de todo. Y cuando Cavallo nacionalizaba, estatizaba la deuda de todos estos bichos particulares y las estatizaba, y si nos hicimos cargo en la época del proceso. Y son los tiempos que nos afanaron toda la vida. Bueno, los saludo, que tengan felices Pascuas. Chao, hasta luego. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Es la hora 7:57 minutos en el centenario de Eva Perón. Resumen de noticias en el Viernes Santo. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ahora 7:57 minutos, 18 grados hay la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Momentos está nublado en la ciudad. Los puntos turísticos más concurridos pertenecen a la costa atlántica, a la provincia de Córdoba, Entre Ríos y Mendoza. La Política Online publica una encuesta exclusiva de Isonomía que ubica a Cristina Kirchner ganando el balotaje a Macri por 9 puntos de distancia. Los kelper están preocupados y los gallegos también, porque el robo del calamar puede complicarse en función de que si salen los ingleses de la Comunidad Europea, las Malvinas ya no estarían exentas de impuestos para el robo que hacen los españoles del calamar argentino. Falta un minuto para la hora 8 en el territorio nacional. Los créditos del ANSES 2019 se multiplican en 4 o 5 años o de acuerdo a la opción que uno tome, y hay que devolver cifras imposibles de imaginar en el tiempo donde la economía argentina va en barranca abajo permanente. El gobernador radical de Corrientes se baja del nombre Cambiemos porque dice que puede perder las elecciones si usa ese nombre e irá con otro a las elecciones. Macri está más solo que Alzogaray en el Día del Amigo. Para mañana sábado, la temperatura mínima se fija en 18 y la máxima en 23. El domingo, 13 de mínima, 22 de máxima. Hay fútbol hoy y se juega un clásico de barrio, la Página Deportiva. Así es, hoy comienzan las revanchas de la Copa de la Superliga, 17:45 en el estadio de Banfield. Dirige Germán Delfino. Banfield recibe a Estudiantes de La Plata. El partido de ida lo ganó el Taladro 1-0. Y el conjunto que dirige Hernán Crespo alistará a Cambeses, Luciano Gómez y Belli, Jorge Rodríguez y Bravo, Cecchini, Juan Álvarez, Giuliano Galoppo y Jesús Dátolo, Agustín Ursi, Julián Carranza. A los 11, Gabriel Milito, Estudiantes de La Plata, Andújar, Sánchez, Basana, Junque y Jara, Mura, Braña, Kalinsky y Pellegrini, Gastón Fernández y Mariano Pavón. El partido clásico al que usted hacía referencia, Miguel, es el que se va a disputar a las 20 en el Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios. Huracán recibe a San Lorenzo. El partido de ida fue 0-0. Los 11 de Antonio Moadebe, Pellegrino, Pablo Álvarez, Salcedo, Alderete, Araujo, Briasco, Sils, Walter Pérez y Andrés Roa, Lucas Gamba y Andrés Chávez. La formación que, del conjunto que dirige Jorge Almirón, Monetti, Herrera, Colochini, Senesi y Damián Pérez, Castellani, Loaiza, Román Martínez, Juan Camilo Salazar, Nicolás Blandi y Nicolás Reinero. Además, recordamos entonces que sigue el operativo Seducción por parte de la dirigencia del Racing Club de Avellaneda para conseguir que Eduardo Coudet continúe siendo el técnico del campeón de la Superliga. Para eso piensan darle todos los gustos. Ya el técnico de Racing se comunicó con Franco Servi, el exjugador de Rosario Central, para que sea una de las nuevas figuras de Racing en la próxima temporada. ¿De qué juega? De volante, por izquierda. ¿Otro más? Es un muy buen jugador, Franco Servi. ¿Pero otro más? Sí, sí. Ese es uno de los jugadores que pretende traer el técnico de Racing, además de Marcos Acuña, su vuelta. Ese sería el reemplazante de Saracho, sí. Claro. Exacto. Y además de la vuelta de Frasquito Morales, que es el gran objetivo que tiene.